Había una vez, en un país muy lejano, un niño de 9 años llamado Abelardo, cuyos padres ningún caso le hacían. Papá, mamá, ¿me contáis un cuento? Y su papá contestaba: Cállate, Abelardo, no molestes, que estoy haciendo la declaración de la renta. Por favor, un cuento. Que no, imbécil. Casilla de la iglesia, no. El pequeño Abelardo soñaba con que alguien le contara cuentos. Y cada noche insistía e insistía. Un cuento, por favor, contadme un cuento, ¿qué os cuesta? Y su mamá respondía: Que te calles, que papá y yo vamos a iniciar los preliminares. Y así era la vida de Abelardo, que triste y solo, a sí mismo se decía: Qué horroroso es que nadie me cuente cuentos. Pero un buen día de principios del mes de julio, el niño Abelardo tuvo la gran idea. Si nadie me cuenta cuentos, me los contaré yo mismo. ¿Habéis escuchado bien? Decidió contarse los cuentos a sí mismo. ¿Y sabéis cómo lo hacía? Pues cada mañana inventábase Abelardo un cuento que se contaba a sí mismo por la noche. Mientras desayunaba, se decía: Bueno, voy a inventarme el cuento que me contaré esta noche. Y en una libreta apuntaba: Había una vez una niña muy guapa, por ejemplo, que tenía, yo qué sé, pues trenzas doradas y un rostro maravilloso. ¿Y qué más? Así, y era princesa y tenía los ojos grandes. Y cuando el día terminaba y oscurecía, después de dar las buenas noches a sus papás... Buenas noches, papás. Que te calles, pesado, con las buenas noches. Abelardo se acostaba y se contaba el cuento que durante la mañana habíase inventado. Había una vez... Se decía a sí mismo. En un país muy lejano... Continuaba diciéndose. Una niña muy guapa que tenía trenzas doradas y un rostro maravilloso. Y era princesa y tenía los ojos grandes. Y una vez, estando esa princesa... Y así, día tras día, noche tras noche... Mientras los imbéciles de sus papás hacían el tonto, Abelardo iba convirtiéndose poco a poco en un hombre de verdad. Y colorín colorado, este cuento para Ulises ha terminado. Sus papás estaban en los preliminares. Estaban en los preliminares. Estaban en los preliminares. Pero no me extraña que Abelardo tuviera que llamar la atención de estos, perdona, lo has dicho tú, imbéciles de padres. Sí, sí, sí, pero qué horribles estos padres. Yo creo que no hay padres así tan malos, ¿eh? No, eso quiero pensar. Es una exageración. Bueno, debe haber de todo, ¿eh? Debe haber de todo. Sí, hay gente pato. Sí, sí, pero yo creo que cuentos, que es lo mínimo que hay que hacer, ¿no? Que hay que contarlos a los niños y sobre todo si lo piden, ¿no? Pues sí, señor. Juan Carlitos, ahí queda tu cuento para Ulises. Jolines. Bueno, oye, felicidades a Íñigo, quiero decirle. Ah, hombre, porque ayer fue su cumpleaños. Claro. Uno está más, sí, muchas gracias. Oye, bonito cuento, ¿eh? Bonito cuento. Muchas gracias. Precioso. ¿Y el cumpleaños qué? ¿Tienes algo que decir? Bueno, ¿vas a como todos algo? Los años, como todos los años, sí, por supuesto. Como decía Pancracio, hombre, los cumpleaños no son para que el que cumple lo invite, sino para que los demás lo inviten a él. Eso también es cierto, es verdad. Pues cuando mañana te vengas al Valle del Jerte, lo que vamos a hacer es invitarte. Mañana ¿te parece? Estoy ahí, claro. Venga, que sí. Un beso. Juan Carlitos, gracias. A ti.